El Duendecillo Verde. Con Fidel Martín. Muy buenas tardes. Bienvenido a una nueva edición de vuestro programa de discapacidad, El Duendecillo Verde, donde vamos a tratar los temas de forma transparente y valiente. En producción tenemos a Raquel Cañizares, a control de sonido a López Vicente y quien les habla, Fidel Martín. Hoy vamos a tratar una enfermedad, la verdad, impactante. Lo van a escuchar y quizá ustedes no la hayan oído nunca ni sepan que existe, pero nosotros les vamos a dar todas las piezas que hay. Vamos a tratar el Seidrager, una enfermedad que también se llama atrofia multisistémica, y para ello tenemos al presidente nacional de síndrome Seidrager, Miguel Ángel del Pino. Buenas tardes. Buenas tardes, Fidel. Que viene muy bien acompañado. Sí. Viene con Yasmina Curiel, educadora social, y María Ramírez, trabajadora social. Buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Bueno, ¿los nervios dónde los tenemos? Yo bien. Bien de nervios. ¿Y vosotras? Aquí están. Bueno, pues vamos a robarle tiempo al tiempo. Miguel, vamos con una canción. Vale. Así vamos calentando motores. Perfecto. Se frena y se va, y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así, jugando a conquistarnos y abrazado a ti, jugando a no dormir, viéndote mirar a tantos cielos que se pueden ver. Si miras desde aquí, despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso. A ver cómo le robo tiempo al tiempo. Cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso. A ver cómo le robo tiempo al tiempo. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Gracias por tenerte y solo pienso. A ver cómo le robo tiempo al tiempo. Bueno, vamos a hablar de Seidrager. ¿Qué es Seidrager? Pues es una enfermedad degenerativa, síntoma autónomo. Ahora ya se llama atrofia multisistémica. Genéricamente ya es como la denominan los médicos y los científicos y todo. Sí, porque Sai Drager, Sai era un médico y Drager era otro. Exacto. Pero ya era de hace tiempo y al final por unificarlo, tampoco es caso, pues al final ha unificado con la atrofia multisistémica. Lo más llamativo en mi caso es los síncopes, pero va degenerando pues, más cosas, es decir, la enfermedad, incontinencias, la deglución, la presión ortostática, el equilibrio, son los síntomas más y más generales. Sí. Está muy asociada, es decir, bueno, se confunde mucho con el Parkinson. Sí. Es decir, la mayoría de los enfermos, muchos vienen del Parkinson. ¿Tardan mucho en diagnosticar exactamente la enfermedad, como ocurre con otras enfermedades? Sí. Que la enmascara y están corriendo hacia esa enfermedad cuando no existe. Exacto. Están en otro. Tardan mucho, porque claro, al ser una enfermedad rara, todavía no están preparados. No se tiene suficientes estudios para... No tienen. No, y el problema es que la mayoría pues los cogen y los dicen como Parkinson o cualquier otra enfermedad. Y ya cuando están probando, llevan tiempo, ven y dicen, pues no, a lo mejor puede ser la otra. O la otra, o no se lo ocurre, pero bueno, que al final te derivan ya. Claro, nosotros, Miguel Ángel, hace unos 3 años y medio, 4, hicimos la primera entrevista. Eras el único caso en España. ¿Sigue siendo o ya se conoce algún otro? Ya, como porque, claro, si... es que nosotros cuando hablamos... Es que era una cosa extraña, que no... Sí. Y mira, en 4 años ya socios lo hemos duplicado y afectados, ya ahora mismo somos 34 registrados. Mira. Pero eso es por los estudios, claro, porque... Por los estudios... Se ha llegado a detectar de que son 34 personas que tienen este síndrome. Sí, están diagnosticadas. Antes, como no se conocía nada, bueno, pues, y si era sigue, el único caso. Sí, sigue todavía... muy perdidos, es decir, que habrá muchos hospitales y no saben lo que es la atrofia multisistémica, el genérico. Claro, claro, si tú vas a un hospital, bueno, aquí te conocerán, pero sí. Si tú vas de viaje y por alguna circunstancia tienes que ingresar y los dices que tienes esa enfermedad, lo mismo se queda mirando diciendo, no, pues, así. Explíquemelo usted. Así es, y ese es el problema, es decir. Ajá. Por eso es la lucha, es decir, de hacer publicidad, de hacer difusión, todo lo que se pueda para que conozcan la enfermedad. Claro, sí, es que lo importante, es decir, el conocimiento. Yo digo siempre que la ignorancia es muy atrevida y decimos cada tontería que madre mía. Pero bueno, ¿qué prevalencia hay en esta enfermedad? ¿Cuántos afectados puede haber en España? Que sepamos. Pues sí, te pones a mirar lo que pone de prevalencia, en Talavera tenía que haber algún caso más. Así, porque eran, me parece, cada... De 1 a 9 por cada 100.000. En Talavera... Estábamos contando casi los 100.000 antes, o al menos, pero bueno. Bueno, pero te toca a ti, tú eres el que cubre... Claro, claro, claro. Pero que en Castilla-La Mancha somos 2, y Castilla-La Mancha ya somos muchos. Sí. Porque qué síntomas posibles que cuando los estás viendo, y siempre digo que no quiero asustar con estas cosas, porque hablamos de cosas y dice la gente, uy, eso lo tengo yo, o quizás sí. Caídas... Es que es diferente, sí que cada... Los casos que tenemos, para que veas 2 casos iguales es muy difícil. De los 34, Ya. No, o sea que no tenéis ninguna cosa en común. Hago un patrón en común, pues el equilibrio, los mareos, la deglución, las incontinencias, más o menos, eso sí. Pero claro, fíjate... Eso se da en muchas enfermedades. Exacto. No, eso te digo que son las globales que al final te afectan a mucha más gente, claro. Es decir, que al final... Está asociada a muchas y, claro, para detectar la nuestra, pues como se puede decir, si no la conoces, pues no... Además es que la enfermedad también tiene como 2 vertientes. Puede ser más parkinsoniana, que tienen más problemas en torno al movimiento, temblores, espasmos, y también hay la otra rama que es más cerebelosa. Afecta más a lo que es el habla, la deglución y tal. Sí que es verdad que al principio cuando empiezan a tener síntomas con la enfermedad, sí que se diferencia más un tipo u otro. A medida que van avanzando se entremezclan bastante los síntomas de la enfermedad. Pero Yasmina, ¿esta enfermedad tiene cura? No. ¿Este trastorno? No. Ni siquiera tiene tratamiento. Claro, si apenas ni se conoce. O sea, no tiene ni tratamiento. O sea, el tratamiento ahora mismo, los afectados, es puramente paliativo. Y son tratamientos para curar otras enfermedades, como por ejemplo la del Parkinson. Sí, se pueden poner, por ejemplo, parches para evitar temblores, pero no es específico para atrofia multisistémica. Claro, porque ellos tienen los temblores, pero dice el Parkinson lo tiene, vamos a darle la medicación del Parkinson. Sí. Pero si tiene el tema de estómago o tiene el otro, ¿qué le van a dar? De muchas enfermedades distintas. Claro. Entonces, además que claro, como no es una medicación específica para los síntomas de esta enfermedad, puedes tomarlo y a lo mejor te funciona, a lo mejor no te hace nada o te hace mal para otra cosa. Claro, porque no está, está complicada la cosa, ¿eh? Sí. ¿Hay algún factor de riesgo? Me refiero pues a que se conozca. Se conozca algo. Que se conozca nada. Yo qué sé, lo que comemos, el ambiente. Pues es que sepamos nada. Sí que es verdad que se puede, yo creo, descartar que hereditaria no es, porque los pacientes algo. Pues no se da las circunstancias de nada. Y sí que es verdad que es una enfermedad también que aparece a partir de los 50 años, no aparece en edades infantiles ni nada. Entonces, que ¿Se da igual entre hombres y mujeres o? Sí que es verdad que por la experiencia que tenemos, hay más hombres que mujeres que padezcan la enfermedad, pero algunas sí que hay. Ya. Yo como conozco a Miguel nada más, pues lo pregunto. Bueno, oye, nos vamos por otra canción, Miguel. Vale. Pues venga. Son bonitas. Sí, hombre. Y si no las hacemos bonitas nosotros. Exacto. Venga, vamos con ello. Oh, yeah. Paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina. Lindura divina. Te comería con pan y mantequilla. Candela, un par de chupitos de romiel y velas. Una caja llena con mil primaveras. Que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera. De tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul. El cielo azul. Girasoles, margaritas y azucenas. Quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa. Una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta. Una carpeta con letras de poetas. Entre verso y verso pétalos de rosas secas. Oh, y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul. El cielo azul. Cielo azul, el cielo azul. Bueno, bajaros de la mesa, dejar de bailar, es que ya estamos liados. María Ramírez la peor, la que está más callada, y esta es la que te pegó. Y siempre igual. Siempre, siempre. Llegan las chicas, se me sube encima de la mesa, López le ve ahí detrás de la piecera diciendo que me estáis pisando los micrófonos. Si es que sería que la de Dios. Bueno, Miguel Ángel, ¿cómo se crea la asociación tuya? ¿Y pues, con qué fin? Conocer más gente, nada más. Darle visibilidad. Y dar visibilidad a esta enfermedad. Uh-huh. Y me parece mentira, es decir, que en 4 años todo se ha alcanzado. Uh-huh. Y creciendo y gente volcada. Este fin de semana hemos hecho en Barcelona, San Juan de Espí, un torneo de pádel. No me he ido, claro, pero me conecté con ellos en directo con el Sky. Sí. Y ves que vas teniendo difusión y dices, pues, no está mal. La gente se va volcando. Sí. Y luego hemos tenido otro caso también, otra cosa, experiencia curiosa, ha sido este fin de semana también, vamos, la semana pasada. Vamos a hacer una mesa informativa en Huelva, en un hospital, la Virgen de la Macarena. Virgen de la Macarena, sí. Porque hay un afectado, que ha salido nuevo, y nos dijo lo de las jornadas, y bueno, presentamos para poner la mesa, y nos denegaron la mesa informativa, que es informativa, que es antes para informar, porque no pertenecemos al hospital. Es que si empieza con esas chorradas, mal vamos. Por eso le mandamos otra contestándolo y ya nos ha admitido. Pero, pero que el pronto es no. Fíjate que allí está el hombre, allí se sabe la enfermedad, pues están haciendo investigación allí o al lado. Es decir, y fíjate, no se conocen. Se está haciendo ensayo en el Virgen del Rocío. Y no conocen lo otro. Y son derivados uno del otro. Porque... Pero así es que la unión es donde se puede hacer la fuerza en las cosas. ¿Vosotros conocéis la Alianza Internacional de Niemann-Pick, que es una enfermedad rara que afecta a los niños? Pues es una alianza de todo el mundo. Todos los avances que hay en un país se juntan una vez al año con sus representantes de su país, España. Pues, ¿qué avance hemos tenido? 3 cosas. Lo expone. Lo estudia. Estados Unidos, Chile, ya está. Juntan todos los criterios y sale pues una nueva medicación o algo que están. Y es como se avanza. Así que bueno, Miguel Ángel, lo conseguirá. No, sí. Sí, eso. Estamos en ello. Eso poquito a poco. El medicamento, me habéis dicho que son de otras enfermedades. No hay ninguno específico de sidralia. No. Nada más que. Conmigo ya está probando el doctor de aquí. Me pone algunas cosas, unas me suben mucho la tensión y otras a lo mejor me las baja. Entonces se contradicen unos con otros. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando lo que manda. A muchos médicos, a muchos pacientes no le vale una, claro. Y a otros sí. ¿Qué especialidad te lleva? Neurólogo. Neurólogo. Pero neurólogo y también tiene que haber de no. Digestivo o de sí, otra, claro. Distintas especialidades. Me siguen. Digestivo, el neumólogo, el psiquiatra, el psicólogo, ¿quién más? Algunos se me olvidan. El endocrino. El endocrino. Uh-huh. Digo que casi todo me. ¿Cardiólogo no? Cardiólogo me lo miraron al primero y no, de momento no. Eso no afecta. Es que yo tengo algunas de esas especialidades, pero tengo que tomar. No. Bueno, la asociación, ¿vosotras qué estáis haciendo? ¿Cuál es vuestra labor? Porque no es solo la de Miguel Ángel, presentarse con un esfuerzo de venir hasta los estudios nuestros, en su estado, que oye, necesita sus cuidados. ¿Y vosotras qué hacéis? Bueno, pues nosotras, aparte de la gestión de la asociación, junto con la junta directiva, llevamos a cabo 2 proyectos. Básicamente el programa de atención, abordaje integral de atrofia multisistémica y los grupos de ayuda mutua online, que eso sobre todo lo lleva Yasmina, es la dinamizadora de los grupos, es la educadora. Y bueno, pues con el programa de abordaje integral lo que intentamos es acoger a las familias, conocer la situación de cada una, asesorarles a nivel sanitario y a nivel social y bueno, pues crear una unión. Claro, porque la gente que os llama se enteran de que existe una asociación. Sí. Cosa que Miguel Ángel, cuando ni sabía lo que era la enfermedad, ni dónde acudir, ni dónde ir. Y gracias a Dios, vosotros sois los que estáis ayudando, por lo menos los primeros pasos. De lo que hay, que tienen que hacer, oye, eso va con ventaja. Sí. Con estamos mandando información a hospitales que de referencia y hospitales donde están atendiendo a otras familias, pues para que si conocen de nuevos casos puedan hablarles de la asociación y si quieren llamarnos o ponerse en contacto, claro, puedan hacerlo. ¿Y qué más hacemos, Yamina? Pues además también quería añadir que en el programa de abordaje integral también se especifican el tipo de profesionales que pueden atender a personas con atrofia multisistémica, especificando como el trabajo de cada uno. Porque, por ejemplo, el trabajo del logopeda es muy importante, no solamente para el tema del habla, sino también para el tema de las degluciones y evitar atragantamientos y eso, entre otro. Como, por ejemplo, también el trabajo del fisioterapeuta. Es importantísimo, cada uno en la medida de sus posibilidades, claro, pero que trabaje en musculatura para reforzar y para perder, o sea, para no perder cosas que sí que pueden hacer por el momento. ¿Y a ti, Miguel Ángel, tú haces? A mí, en mi caso, no puedo hacer fisioterapia. No. Me da muchas bajadas y me pongo ya, peor. No te... En cambio, pues hago otras cosas, es decir, logopedia, es decir, todo eso demás lo practico. Esa ayuda. Por eso decimos que cada uno es diferente, es decir, cada enfermo, otros no solo oyen ni al hablar, casi, hablan muy bajito, otros tienen más, es decir, otros no pueden ya tragar, o sea, ya tienen tracotomía, es decir, que cada uno es un mundo, por eso lo extraño. Sí, sí, bueno, me estás dejando alucinar, mira que he visto Lidia con todo aquí, pero vamos, joder, bueno, pues nada. Y bueno, que eso, que también hay que tener en cuenta que el trabajo de las redes sociales es importantísimo para poder llegar a la gente. Yo creo que la mayor parte, o sea, estamos en una era súper digitalizada y gracias a eso mucha gente nos está conociendo a través de páginas de Facebook, la página web. Creo que, o sea, tiene un papel importante y decisivo, porque hay muchas veces que sí que es el boca a boca, pero claro, a nivel nacional. Bueno, pues este programa se oye a nivel internacional, o sea, no solo nacional. Así que nuestros amigos mexicanos, argentinos, todo lo que hay por ahí, que ahí, fenomenal. Si hay algún caso allí, poneros en contacto. Sí, también gestionamos un grupo de WhatsApp de personas hispanohablantes de Latinoamérica que son afectados o familiares de personas afectadas por atrofia multisistémica. Claro, si es que los hay por todo el mundo, es una enfermedad. Porque no se da en un país solo, o en... por ejemplo, Sudamérica o en África, no hay enfermedades que dicen, claro, se da en esta zona y aquí no. Sí. Normalmente nos mandan correos de Latinoamérica, vamos, de las partes hispanas. Sí. Han contactado más de uno con nosotros por correo y los, claro, pero no lo puedes atender mucho más, pues claro. O sea, no. Pero los dices más o menos ideas, pero sí que están contactando desde otros países. Pues es lo que digo, lo importante es que vayan conociendo y vayan, porque a vosotros ayudas económicas a la investigación y todo eso os están dando. No. Como hay tanto corte por todos sitios, tanto recorte, y luego dicen, ya está el duendecillo soltando por la boca. No, yo lo digo con respeto. Y el político que quiera hablar, ahí está, yo lo invito a que se siente. Pasa con los recortes en esclerosis múltiple, que antes tenían tres fisios y ahora me parece que tienen uno. Pues esos dos, al final, acaba la gente en el hospital. Más gasto para nosotros, para... Pues nada, y esto sigue así. Así que en ese aspecto digo que a veces se investiga, se gastan el dinero en esas cosas, que es lo importante. ¿Pero interesa? No, tú nada más que ves los laboratorios. ¿Tú te crees que a los laboratorios les interesa? Claro, y más que somos personas adultas. Que un niño tiene más esperanza de vida, pero nosotros ya no merece la pena. Eso no dejar aquí, no, eso duele. En fin, no me voy a callar que luego me caliento. Oye, ¿por qué no ponemos una canción? ¿vale? Pero no ponga ya a bailar, parar un poquito, que si vamos a tener más. Venga, Lupe, danos marcha aquí. Los mejores años de nuestras vidas, las mejores lunas, sabor a miel. Tus manos traviesas nunca se olvidan, tu boca impaciente sobre mi piel. Siento dentro que se acaban mis días, el siguiente héroe caído puedo ser. No quiero leyendas de valentías, ni medallas por cumplir con mi deber. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo, a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo, a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Mudaste mi vida entre bombardeos, te echo de menos. Vidas, se los estoy dando, no sé a qué o a quién. Emboscado en una misión suicida, esta puede ser la última vez. Que te hable, que te escriba, que te llore, que te diga que daría mi vida por morir a tu lado. Y grítale al viento que fui un mal soldado. Que te hable, que te escriba, que te llore, que te diga que daría mi vida por morir a tu lado. Y grítale al viento que fui un mal soldado. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo, a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo, a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Mudaste mi vida entre bombardeos, te echo de menos. Intentando en vano cazar las estrellas con los dedos, echándote de menos tu carita de melocotón, tu boca, tu pelo, mirando al cielo, implorando un tiempo muerto al dueño del universo, pa' que escuche mis versos y me mande de regreso directo a la tierra del fuego, a tu cama, llama con besos de queroseno. Me enveneno aquí sin ti, extraño tu presencia, carnívoro de tu esencia, duele más tu ausencia que las balas del infierno, del infierno. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo, a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo, a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego. ¿Y qué hacemos aquí mirando al cielo, Miguel Ángel? Pues es bonito. Sí, ¿no? Pues esperanza siempre. Además gratis. Exacto. O sea, creo que hemos... ¿Cómo es la vida de Miguel Ángel? ¿Cómo es tu vida? Pues normal. ¿Cómo te ha cambiado? Me ha cambiado mucho. De cómo era. Pero en otros aspectos es bonita. Ha ganado. Ha ganado mucho. Estoy conociendo a mucha gente. Gente nueva, gente que necesita ayuda. Yo también la necesito. Claro. Y me ayudan ellos. Sí, lo bueno cuando tienes una enfermedad es un poquito... Que empiezas a vivir. Sí. Empiezas a darte cuenta de las cosas. Y vive de otra manera. Claro. Y lo bueno, que nos damos cuenta de que es gratis. Todas las cositas buenas, son gratis. Y las tenemos ahí. Así es. Lo que pasa es que hay veces que la salud no te permite disfrutar esas cosas. Pero si disfrutas de otra manera. Pueda, lo hacemos. Yo disfruto de otra manera y al final disfruta igual. Uh-huh. En la asociación, ¿cómo salís adelante? Pues no es fácil. Pues no, ¿no sois la 11? No. Claro. Si fuéramos la 11, otro gallo nos cantaría todo. Los socios que tenemos, la gente que está asociando. Uh-huh. Tengo algunos convenios con alguna empresa, un par de ellas. No hablemos mucho, por si. Uh-huh. Hay poquillo. Vamos tirando, pero no hay mucho. De... Oye, pues a mí puedes hacer publicidad. Yo no, programa hago lo que me da la gana. El que quiera, ahí tenemos en la web nuestros productos solidarios. Ahora vamos a hablar a ver cómo. Y lo que venga, pues bienvenido. Sí. Estamos pensando hacer un teatro, un concierto, tenemos pensado ver si pillamos o hacemos algo, es decir, que muchas ideas. Y quiero hacer un congreso nacional para que se oiga más, pero. Eso es importante. Claro, pero. Supone mucho trabajo, mucho esfuerzo, no, es y claro, lo económico nos llega. Claro. Siempre al final llega lo mismo. Bueno, pero tus colaboradoras te darán ideas que sí, se puedan hacer y que se puede llegar a algún sitio. Y hay que moverse y buscar dónde quedar. Si esto es así, el que no llora no mama. Así es. Eso lo tenemos claro. Y más la discapacidad. ¿Lo sabéis vosotros? ¿Sí? Yo lo sé. Yo por lo menos lo sé, por experiencia. Yo, por ejemplo, dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo ayuda a la gente? Digo, coño. Digo, pues hablando y soltando lo que tenga. Que yo tuve que aprender a hablar. O sea. Pues, todavía con esa. Por eso, encima, mira. Así que yo disfruto con vosotros, pero que vuestra guerra es la misma, la mía. Porque yo hace 4 años te hice la entrevista y yo te veía una persona con ganas de tirar por adelante y que saliera. Y en 4 años no estás cansado, ¿eh? No. Pues nada. Pues ahora los otros 4 siguientes, mínimo, ¿eh? Lo vas a tener con experiencia y con fuerza. Que en principio te has pillado de nuevo. Sí. Pero ahora no. Ahora a ver si puede ser que sea el despegue. Bueno. ¿Qué estamos haciendo en la asociación para ayudar a los demás? Pues tenemos un programa, un proyecto que nos gusta mucho, que se llama Ayuda Mutua Online. ¿Suena muy bien eso? Sí, ¿verdad? Pues es mejor cuando te lo explique. Pues como la asociación tiene sede en Talavera de la Reina, pero estamos constatados a nivel nacional, claro, nosotros pensábamos que cuál era la forma de llegar a todos los afectados y a todos los socios que tenemos. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer a través de videollamadas, uh-huh, conectarse en una hora determinada, un día a la semana, y hacer un grupo de ayuda mutua. En principio estaba pensado para personas afectadas por atrofia multisistémica, pero también hay personas con otras enfermedades raras y también para cuidadores y familiares. Vamos a ver, que los cuidadores... Exacto, son el pilar fundamental, sí. Yo siempre lo digo. Sí, entonces pues hay de todo. Se transmiten pues dudas, se preguntan cosas que pueden ocurrir en su día a día y también se hablan de cosas que no tienen nada que ver con enfermedades. Claro. O sea, de sentimientos, emociones, hasta hacer juegos, hasta ponernos un vídeo y viajar a diferentes sitios para... Pues alguien tiene la ilusión de haber ido a Francia y no ha podido ir y no puede, pues vemos Francia. Y pues es una forma de aportar esperanza. Al final, yo siempre digo que la vida no son las cosas que te pasan, sino lo que haces tú con las cosas que te pasan. Y bueno, pues al final nadie más te entiende mejor que alguien que está viviendo una realidad, sino igual, muy parecida a la tuya. Una terapia de grupo. Sí, es donde, exacto. Uno exacto. Te ayuda, es donde mejor vas a aprender. Sí. Porque estás hablando con gente que tiene los mismos problemas que tú. Exacto. Las personas, los cuidadores y todo, están viendo que no son ellos los únicos que están fastidiados, que hay más familias y hay muy buena idea, muy buena. ¿Y qué te va funcionando? Pues de momento lo hicimos el año pasado y ahora todavía no ha arrancado el siguiente, así que si alguien que tenga enfermedades raras o cuidador de alguna persona con una enfermedad rara, crónica, quiere participar, todavía no ha arrancado, así que todavía estaría a tiempo de llamarnos y participar. Pues a los seguidores de Sudamérica. También. Sí. Yo los tengo por allí, o sea, todos los que nos estén escuchando. A todos. Aquí tenéis, todos son bien aceptados. Aquí tenéis amigos y os vamos a dar un paseo por España. Exacto. No. Es que al final las tecnologías te unen. Sí. No hay fronteras con eso. Puedes acceder a cualquier sitio. Sí, y más en las enfermedades haces amigos por todos sitios. Exacto. Yo no soy muy de dado de eventos y tal, pero el domingo tengo una comida muy especial. No soy muy de... Pero ya te digo, ¿pero qué haces, amigo? Y es que son de estos sitios. Nos juntamos 30 o 40 personas y cada uno es de yo qué sé. Pues aquí nos juntamos, pero a través de una pantalla. Claro. Y es como si... Ah, claro. Hasta ahora, en fin, hay algunos afectados que casi no se lo oía de hablar y ya hablan normalmente. De practicar, de estar ahí entre el logopeda y luego conectarte al grupo. Incluso adaptamos con programas para personas que a lo mejor tienen disfunciones auditivas o del habla. Ajá. Tenemos adaptado un programa para que todo lo que se va hablando se vaya transcribiendo y que si una persona pues no puede escuchar, que pueda seguir la conversación instantáneamente. Yo el domingo la comida son con operados de laringe. Me lo voy a pasar... Pues no veas cómo rajan los tíos. ¿Sí? Macho. Muy bueno. ¿Tenéis algún tipo de ayuda económica? Sí. ¿Sí? Tenemos ayudas de, bueno, las convocatorias de la Junta a las que nos presentamos. Y algunas sí han sido favorables. Uh-huh. Y también tenemos ayuda económica de FEDER, que es la Federación de Enfermedades Raras a la que pertenecemos. Uh-huh. Claro. En la convocatoria anual y, bueno, desde que se creó la asociación siempre hemos sido beneficiarios de la ayuda. Estupendo. Bueno, por lo menos, mira, se tiran el rollo un poquito. Sí. Además de luego los eventos que organiza la asociación, fondos propios. Que es como que así no depender de nadie. Ya. Saber lo que se tiene no depende de nadie. Bueno, que nos vamos a ir yendo. Bueno. O queréis, sí. López, llama a cocina que vayan preparando un nuevo bocadillo calamares, que vamos a cenar y vamos a seguir hablando. Yo encantado. Bueno, y yo. Bueno, contadme lo último que queráis y dónde se puede dirigir la gente. ¿Página web? Sí, sí. Nuestra página web es www.asid.es, con Y, y ahí pueden encontrar toda la información, nuestro teléfono, nuestra dirección, los productos que tenemos en venta, productos solidarios, y bueno, ponerse en contacto de la forma que cada uno prefiera. En Facebook sale rápido la página vuestra, claro, o sea, está ahí, ahí ya tienen todos los contactos de teléfono y de todo. Bueno, Miguel Ángel, ¿vamos a esperar otros 4 años o qué? No. Nada, yo creo que menos. Cuando haya más, a ver si puedo conseguir lo del congreso o algo y le hacemos publicidad. Sí, eso no te preocupes, eso cuenta conmigo. Porque tengo ilusión. Yo intento ayudar, o sea, no solo aquí, en los micrófonos, yo me gusta, o sea, que tú me llamas de vez en cuando y cuenta conmigo para lo que esté en mi mano, ¿eh? O en mi lengua. Todos ayudamos, al final todos ayudan. Bueno, pues nos vamos a ir. Porque el tiempo se acaba. Yasmina, María, nos vamos. Y nos vamos a... Oye, tú sabes que todos los días sale el sol. Todos los días sale. Y lo bonito es verlo. Ya ves. Pues nada. Nos marchamos. Muchas gracias. Si queréis, pues gracias a vosotros por el esfuerzo de haber venido. Ya sabéis que podéis contactar conmigo en oirradio.es, correo electrónico duenderadio@hotmail.com o en el Facebook Fidel Martín, así de simple. Y Ale, y otros miles a escucharnos. Pues vámonos, Miguel Ángel, que todos los días sale el sol. Muchas gracias. Venga, buen viernes. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bañado en sudor. ¡Vámonos, vámonos! Me encuentro a la luna que estaba dormida, estando sonora. Pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, pa' darle color. ¡Oh! El chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón, todos los días sale el sol. El chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón. Sale el sol. La pegatina aquí comiendo chipirones con los pongo botracos, señores. Ajá.